List 7. Acostumbrado a. Used to. Adinerado, rico. Wealthy. Ardor de estómago. Heartburn. Averiguar, enterarse. To find out. De renombre. Renowned. Desperdiciar, malgastar. To waste. Digno de elogio. Praiseworthy. Escupir. To spit. Grapa. Staple. Hablador. Talkative. Inevitable. Unavoidable. Inversión. Investment. Lanzar, arrojar. To throw. Lengua materna. Mother tongue. Logro. Achievement. Mientras tanto. In the meantime. Pasárselo bien. To have a good time. Pensar en voz alta. To think out loud. Perspectivas. Prospects. Quincena. Fortnight. Resumir. To summarize. Sensible. Sensitive. Traducción. Translation. Trampa. Trap. Volante. Steering wheel.